A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Que se llama Amor Fugaz, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de la primera vacuna que llegó a Guatemala, en agosto del año 1804 llega Pasteur a Guatemala con la muestra oficial, pero ya la vacunación a gran escala se había emprendido. No obstante, la erradicación de la viruela no fue fácil. Hubo mucha resistencia, prejuicios, burlas hacia el medicamento. En 1879, tras un fuerte contagio en Guatemala, el presidente Justo Rufino Barrios decretó la vacunación obligatoria, que no tuvo al alcance lo deseado. Ya en 1908, el presidente Manuel Estrada Cabrera ordenó la inmunización obligatoria sin distinción de etnia, edad o nivel social. Ya para 1910 había 1.300.000 inoculados. La Organización Mundial de la Salud declaró la viruela totalmente erradicada en 1979, más de dos siglos después de los estudios del médico Felipe Flores y 175 años después de la llegada de la vacuna a Guatemala. Vamos a continuar con el programa. Saludos para don Oscar Soch, que nos sintoniza en Washington. Nos está escuchando en nuestra página web www.radiotgd.com. Música. el encanto de tu fantasía. Y tu mirada, el dolor y la melancolía. Quiero decirte mi trivial canción. Quiero cantarte, señora tentación. Señora tentación, de frívolo mirar, de boca deliciosa, ansiosa de pensar. Mujer hecha de miel y rosas en botón, mujer encantadora, señora tentación. Romántica mujer, si fueses mi expiación, quisiera tu sonrisa, ceniza de ilusión. Quisiera el sortilegio de tus verdes hojazos y el nudo de tus brazos, señora tentación. Hecha de miel y rosas en botón, mujer encantadora, señora tentación. Romántica mujer, si fueses mi expiación, quisiera tu sonrisa, ceniza de ilusión. Quisiera el sortilegio de tus verdes hojazos y el nudo de tus brazos, señora tentación. El recordado Jackie Javier Solís nos ha interpretado Señora Tentación. Y fue para complacer a los amigos que nos sintonizan allá en Washington, en la Unión Americana, especialmente a don Oscar Soch. Saludos para Adrián Zac Motacastro, escuchando también el programa. Saludos para Víctor Manuel López, también la Unión Americana. Para Francisco Fuentes, cordiales saludos hasta esos lugares donde sintonizan la emisora de la familia, y suspirando fuertemente con las canciones de ayer, como también suspirando fuertemente por su tierra natal. Bueno, pues Narciso Esparragosa nació en Caracas, Venezuela, en 1759. Se trasladó a Guatemala en 1786, donde se matriculó en la Escuela de Medicina, Universidad de San Carlos. Fue discípulo del médico José Felipe Flores. Diseñó innovaciones para facilitar partos y también contribuyó a la primera vacuna en Guatemala. Murió por un derrame cerebral en 1819 y fue velado en el Hospital San Juan de Dios. Recordemos que 1979 fue el año en que se anunció la erradicación total de la viruela en el mundo. La primera vacuna que llegó precisamente en mayo de 1804. Una muestra viral transportada en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna que llega a Guatemala y es cultivada y comienza la inmunización. Esto es lo que se recuerda de la vacuna contra la viruela. Mientras tanto, vamos a seguir presentándoles canciones que nos hacen recordar momentos bonitos, inolvidables del ayer. Y con esto, que dice así.

como princesa de cristal, luna sobre Matanza, milenaria y coqueta, que bañas con tu plata, San Juan y Yumurí, luna sobre Matanzas, hechicera y repleta de cantos y leyendas, con sabor guaraní, majestuosa princesa. Es tu paso inquietante, pareces un turbante de diamante y marfil sobre el cielo cubano. Brillarán otras lunas, pero nunca ninguna me gustó como tú. Con la participación de Celia Cruz, con esto que se llama Luna sobre Matanzas, así se llama la canción que nos ha interpretado Celia Cruz a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta mañana, antes de empezar a platicar algunos datos importantes de Javier Solís, el rey del bolero, estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Y claro, vamos a platicar datos importantes del rey del bolero ranchero, ya que del humilde barrio de Tacubaya emergió la voz potente y varonil de Javier Solís, quien le cantó al desamor, a la soledad y también a la muerte. Su carrera fue interrumpida por el caprichoso destino, convirtiéndolo así en el ídolo del pueblo a través del programa. Mientras tanto, pues quiero comentarles que en este mes de abril ha sido un mes trágico para los residentes o a los que habitan la hermana República de México, porque han muerto en este mes muchos artistas, y de los que recordamos solamente, por ejemplo, a Silvia Derbez, que murió un 6 de abril del año 2002. Julio Alemán, un 11 de abril. Un 8 de abril de 1902, del año 2002 es la cosa, muere María Félix, la doña. Un 11 de abril, también en el año de 1983, muere Dolores del Río. Un 13 de abril de 1983 también muere Gloria Marín. Un 15 de abril de 1957 muere Pedro Infante. Un 19 de abril muere Javier Solís, en el año 1966. O sea que este lunes fue el aniversario luctuoso de Javier Solís. Un 20 de abril de 1993 muere Mario Moreno Cantinflas. El 25 de abril de 1986 muere Carlos Colorado, dueño y director de la Sonora Santanera. De esto vamos a platicar de Javier Solís, pero mientras tanto vamos a complacer con los hermanos Reyes, saludando a la familia Pac Escalante, especialmente a doña Dora Pac Escalante, que nos sintoniza, y recordando al caballero René Escalante, que tanto le gustaba esta canción, y la vamos a incluir porque si él estuviera vivo, hoy estaría celebrando el día de su cumpleaños, René Escalante. Complaciendo a Doña Dora, escuchemos esto que dice así. Que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo cautiva de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansado de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansado de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Los hermanos Reyes y la voz de Teresita nos han interpretado La Barca de Oro a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y con el saludo especial para la familia Pac Escalante, recordando al caballero René Escalante, que hoy, si estuviera vivo, hoy estaría cumpliendo años. Bien, amigos, a través del programa vamos a recordar al rey del bolero ranchero del humilde barrio de Tacubaya, que con esa potente voz varonil Javier Solís le cantó al desamor, a la soledad y también le cantó a la muerte. Él nació un 1 de septiembre de 1931 en el Hospital Nacional Homeopático, ubicado en las calles de Chimalpopoca, el 5 de febrero, Distrito Federal. Abandonado por sus padres biológicos Juan Alevario y Plata y Francisco Siria, el pequeño encontró amor de hogar con sus tíos, padres adoptivos, don Valentín Levario y doña Ángela López. Era ella morena, de pelo largo, ojos negros y mirada bondadosa. Lo llegó a criar hasta que cumplió 8 años de edad. Al lado de su madre adoptiva, gozó de una gran felicidad, pero también un profundo dolor cuando ella partió al viaje sin retorno un 17 de noviembre de 1939. Javier Solís, el recordado Yaqui, ya presentía su muerte, ya veía él, me imagino, y se sentía por las canciones que llegó a cantar, como Cuatro Cirios, mi último bolero, y vamos a recordarla también cuando él presintió su muerte, con esta canción que dice así. Me soñé muerto y que te hallabas frente a mi cadáver, que no podías soportar el llanto, que estabas hecha toda sufrimiento. Seguí soñando y que a principio me extrañabas mucho, pero bastaron tan solo unos días y al fin, ley de la vida, me fuiste olvidando. Innumerables veces me has dicho que si algún día te faltara, te morirías también. Tu inexperiencia te hace decir esas cosas y la mía creerlas. Me soñé muerto y desde entonces vivo con la idea que en este mundo no hay cariño eterno, que lo que no miras muy pronto lo olvidas. Innumerables veces me has dicho que si algún día te faltara, te morirías también. Tu inexperiencia te hace decir esas cosas y la mía creerlas. Me soñé muerto y desde entonces vivo con la idea que en este mundo no hay cariño eterno, que lo que no miras muy pronto lo olvidas. Javier Solís interpretando Me soñé muerto. Bueno, pues fíjense que cuando el cantante escribe con mucho dolor el triste momento en que su madre adoptiva se puso mal, y recuerda una de las canciones que escuchaba por la radio esa mañana, Vereda Tropical, era interpretada dándole volumen, porque se lo pidió su madre, que le diera volumen al radio, que le gustaba mucho esa canción, Vereda Tropical. Es así como a las 7:30, el padre de Javier va en busca de una medicina a la farmacia, pero lamentablemente esto era ya de balde. La señora se junta en los brazos de Javier y muere. Da el último suspiro y muere en los brazos de su hijo adoptivo. Bueno, pues, la adorada jefecita entra en agonía y muere en los brazos de Javier Solís en el barrio de Tacubaya a los 9 años de edad, y junto a sus inseparables amigos entierran a la viejecita con mucho dolor. Y es así como marca el destino de este cantante, con este dolor de quedarse nuevamente huérfano. Se convierte, dentro de sus amigos, en recolectar vidrios y huesos, pues había que darle duro al trabajo, decían ellos. Pagaban unos 3 centavos por cada kilo de desechos, y así llegaban a reunir de 70 a 80 pesos diarios, y eso para ellos era un gran capital. Como había hambre, había mucha necesidad, había tener que hacer algo para poder llevar dinero a la casa. Era lo que decía Javier Solís cuando era ya niño. Mientras tanto, vamos a seguir con esta historia, pero también complacemos a los amigos que nos sintonizan esta mañana. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Escuchado a través del programa la participación de Antonio Machín con esto que se llama Angelitos Negros. Bueno, pues en las calles se escuchaba el clamor de los vendedores de camotes, de todo lo que ustedes no tienen idea ni imaginación, y eran todos ellos amigos de Javier Solís, los ropavejeros, compradores de periódicos. Habían puestos de carbón, de petróleo. Las farmacias eran unas boticas donde el encargado podía preparar cualquier brebaje. En la ciudad predominaba las tiendas pequeñas, y en las esquinas donde éstas se ubicaban podrían encontrarse puestos de tamales, de atoles, de pepitas, elotes asados y vendedores de chicharrones como de globos. Ellos eran los grandes amigos, las grandes amistades que tenía Javier Solís, porque naturalmente él también era uno de ellos. Vamos a seguir recordando la historia de Javier Solís, pero tenemos el corte comercial. Vamos a complacer y a saludar a doña Soledad Batz, que nos sintoniza allá en la Unión Americana. Ella es la esposa de don Oscar Soch, doña Soledad Batz. Le vamos a complacer con la canción que nos está solicitando despuesito del corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Se va el sol de marabú. Ya se va, no volverá jamás, pero jamás la clave azul. Ya se va la clave azul, se va el sol de marabú. Ya se va, no volverá jamás, pero jamás la clave azul. Yo te dejo mi canción arrulladora y me llevo tu mirar de gran señora, tu mirada fascinante y misteriosa a través del antifaz color de rosa. Si recoges el rumor de mis querellas, temblarán en nuestro idilio las estrellas. Mis alondras a tu voz despertarán y mis noches de dolor con tus ojos se iluminarán. De azul, Javier Solís, y fue para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan en la Unión Americana, doña Soledad Batz. Pues hablando de Gabriel Siri Alevario, que era su auténtico y verdadero nombre, en el año de 1942 la pantalla grande en aquellos años se llenaba con la belleza de María Félix y la galanura de Jorge Negrete en El Peñón de las Ánimas. Y la industria no dejaba de producir películas con Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz, María Elena Márquez, Dolores del Río y Sara García. Los niños mexicanos gozaban con las canciones de Francisco Gabilondo Soler, el Cri-Cri, el grillito cantor, quien en cada una de sus creaciones capturaba la atmósfera popular, demostrando ingenio verbal y también mucha inteligencia. Mientras tanto, en Tacubaya, Gabriel Siri Alevario, bajo de estatura, delgado y de ojos pequeños, le pide a don Ignacio Reyes Méndez, dueño de un negocio de sombreros e integrante del trío Jarocho, que le enseñara a poder interpretar la guitarra. Bueno, pues también encuentra un lugar donde conoce y se hace amigo de Manuel Garay, un payaso conocido con el apodo de El Cartucho, quien una noche después de la función le sugirió cambiarse de nombre por otro más artístico, que se dejara de llamar Gabriel Siri Alevario. Le preguntó la primera letra de su apellido y al pronunciar Siria siguió Sosa y Solís. Dijo, ya está, ¿qué tal si suena mejor? ¿Qué tal si te pones el nombre, quítate el de Gabriel Siri Alevario y ponte Javier Solís? Bueno, pues gracias a este hombre de gran corazón hacía olvidar las cosas de la gente y los problemas en los barrios, convirtiéndose de payaso haciendo reír a la gente, y fue así también como nace el nombre de Javier Solís. Gabriel Siri Alevario deja de llamarse por el nombre artístico de Javier Solís. 11 de la mañana con 28 minutos. Mientras tanto, nosotros continuamos con la parte musical del programa Jueves Inolvidable de Bolero. De la vida, porque yo he de vivir siempre dudando, llevando siempre el alma entristecida, con una pena que me está matando. Bebí todo el veneno de tus besos, hundiéndome por siempre en un abismo. Confiaba de tu amor cruel y perverso en juramentos llenos del más vil cinismo. Suicidio fue entregarme a tus brazos que anidan solo engaños y mentiras. Con sangre de mi amor llenaste el vaso al brindar por una pasión fingida. Mi alma vagará sola y perdida, cubriéndola de luto la derrota, y en tanto el corazón mira su herida. Dice el eco tuyo que me importa. Fue entregarme a tus brazos que anidan solo engaños y mentiras. Con sangre de mi amor llenaste el vaso al brindar por una pasión fingida. Mi alma vagará sola y perdida, cubriéndola de luto la derrota, y en tanto el corazón mira su herida. Dice el eco tuyo que me importa. Dice el eco tuyo que me importa. Muy bien, hemos escuchado otra de las canciones que solicitan los amigos a través del programa. Blanca Rosa Gil interpretando Estoy Decepcionada, dice Blanca Rosa Gil a través del programa. Saludos para Luis Antonio allá en la capital centroamericana de la fe, a Hugo Rafael en Misco, felicidades a Maco Leiva en la Unión Americana, y allá en Washington don Oscar Soch Zúñiga. Saludos para doña Teresita Fajardo, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Adrián Sac Motacastro también en la Unión Americana. Saludos para doña Virgilia Miranda, que saluda a su bisnieto Edwin Otto Fernández, que cumple hoy 4 años de edad. Felicidades a los amigos que nos sintonizan. Bueno, pues estamos recordando al recordado Jackie Javier Solís, ya que este 19 de abril, el día lunes, cumplió 55 años de su partida al más allá, al viaje sin retorno. Él murió un 19 de abril de 1966. Vamos a presentarlo esta mañana y vamos a recordarlo cuando en una ocasión pues le hicieron varias preguntas que él las contesta de una vez, recordando al Jackie Javier Solís en el programa. Y esto lo hacemos

tu puerta tocar, me recordarás, me recordarás besando otra boca. Por ti, quiero que la gente se entere que todo mi cariño siempre fue para ti. Llevo por ti. Por ti.